Neto Marrugo, le Wibangue. No existe nadie como tú, mi amor, que me haga sentir como tú me haces sentir. Oh sí, no existe nadie como tú, mi amor. Qué felicidad tenerte aquí así cerca de mí. Y es que tú, y es que tú eres la mujer de mi vida y yo tu hombre. Y no habrá nadie que me dé su amor como lo hace usted, como lo hace usted. Tú llenas mi ser como ninguna lo hizo antes. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar al espacio sideral con tu peso. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar al espacio sideral con tu peso. Gordi, Gordi, Henry, Yankee y el Mago, John Máquina, el King en la gaviota y el pulpo. No existe nadie como tú, mi amor, que me haga sentir como tú me haces sentir. Oh sí, no existe nadie como tú, mi amor. Qué felicidad tenerte aquí así cerca de mí. Ey, tú eres una bendición del cielo. Ay, morena, cuánto te quiero yo. Tú eres mi verdadero amor primero. Entre todas las mujeres te prefiero. Ey, tú eres una bendición del cielo. Ay, morena, cuánto te quiero yo. Tú eres mi verdadero amor primero. Entre todas las mujeres te prefiero. Este amor es una flor, tú tan bella por dentro y por fuera. Sentimientos florecen, eres eterna primavera. Yo te doy mi corazón, puedes hacer con él lo que quieras. Tú lo alimentas de amor, como tu ser yo tan no lo hiciera. Vamos, perreo, Luigi Conga, Eimer DJ, John F. el Negro. Papi, no te equivoques, que estamos dominando el bloque. Ay, amor, así, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, mi felicidad, mi felicidad. Ay, amor, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, mi felicidad, mi felicidad. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar al espacio sideral con tu beso. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar al espacio sideral con tus besos. Ay, amor, así, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire, aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, mi felicidad, mi felicidad. Ay, amor, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire, aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, mi felicidad, mi felicidad. Tú eres única y tú eres mi única. Y al you my one and only. Contigo siento volar. Como un viaje espacial, un viaje de amor del que no quiero pagar. Tú eres única y tú eres mi única. Y al you my one and only. Contigo siento volar. When you kiss me es como un viaje espacial. El Joey y Johnny Rodríguez. Ay, amor, así, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire, aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, mi felicidad, mi felicidad. Ay, amor, como tú no hay nadie, nadie. Contigo siento el amor en el aire, aire. Tú eres mi cielo, mi sol, mi tranquilidad, felicidad. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar al espacio sideral con tu beso. Y es que tú, bebé, eres especial, especial, más bien eres espacial, pues me llevas a volar